yo no sé lo que es tener pesares. Hoy encontré mi verdadera alegría, ya yo soy feliz. Ya yo no sé lo que es tener tristeza, ya yo no sé lo que es tener pesares. Hoy encontré mi verdadera alegría, ya yo soy feliz. Ya los muchachos no quieren bailar, si las chiquitas no saben cantar. Este mambito, sensacional. Mambo sensacional, sensacional. Si quieres bailar, canta mi mambo.